Estamos acá con Jordi, que hace poco que se ha instalado el Linux por primera vez, el Ubuntu, ¿no? Hola, Jordi. Buenas. ¿Qué tal es lo de esto de liberar tu ordenador? Bien, bien. No sé. No he tenido muchos problemas de momento. Y parecía complicado. Pero no, bueno, no. Bien, bien. Más o menos he podido hacer las cosas que intento hacer, me salen. Algunas un poco más, cuestan un poco más, pero. ¿Qué has intentado hacer hasta ahora? A instalar programas, la instalación de todo el sistema operativo. Me enseñaron cómo lo hacían, pero yo no lo hice. He instalado algún programa, trabajar con el GIMP. ¿Te gusta el GIMP? Sí, está bien. Había trabajado con el Photoshop y con el Freehand. Y ahora estoy haciendo las cosas con alguien y puedo hacer la mayoría de las cosas que se pueden hacer con el Photoshop, o todas las cosas que se pueden hacer con el Photoshop se pueden hacer con el GIMP. Y no he probado el Inkscape, pero lo quiero probar. Está bueno el Inkscape para ser más vectorial. Sí, porque es como el Freehand. Pero no es, está muy bien el que puedas coger los programas y sean libres y tú puedes trabajar, hacer trabajos sin tener que preocuparte de conseguir un número de serie que sea pirata, que caduca, que no sé qué, que igual vendes el trabajo y alguien te, no sé, que puedas tener cualquier problema o lo que sea. O ya solo el simple problema de tener que buscar el número de serie o el. Que si son programas libres mucho mejor y está muy bien, no lo había utilizado hasta ahora, pero va bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, a mí también me gusta mucho. ¿Y qué otras cosas te han llamado la atención así de estos últimos, de estos primeros tiempos ahí en Linux, con tu Ubuntu? Se pueden abrir muchas cosas y están abiertas mogollón de ventanas y no se colapsa mucho. Bueno, es que no se colapsa. No sé. Cuando se cierran cosas es bastante que con el Windows se queda a veces o se queda un programa en espera y colgado y no sé qué y. No sé, es ameno, es fácil. Y trabajando con un sistema operativo visual. Es fácil, vas al menú, puedes verlo todo lo que tienes que hacer. Todas las configuraciones y todo, ¿no? Nos hemos viciado bastante a unos juegos bastante absurdos que hay configurados en el sistema operativo. Sí, hay uno de cartas ¿Como un que. solitario? No, no, es como cartas chinas y diferentes cartas y tienes que hacer dos y dos, dos y dos. Ah, el Mahjong. Sí, este. Y a este juego nos estamos pegando No, a mi unas madre le viciadas gustaba mucho ese. serias. Pero bien, está bien, está bien, A ver si después te instalamos algunos jueguitos. A mí me gusta uno que es el Civilization. ¿eh? Pues sí que no sé, porque la Marta sobre todo tiene. Buscamos por internet, pero se nos ¿Y con eso tuvimos del problemas. Synaptics no te has buscado? Con eso de Ah, Synaptics sí, hay hostia. muchos. Ponte No lo Games en pensé. el Synaptics. Ahí le seleccioné todos los. Vale, lo buscamos en internet y encontramos juegos online, pero era un percal, te habías de registrar, no sé qué, era muy Pero complicado. para el Linux y todo. De momento nos funcionaba, pero no sabemos si habría funcionado. Después probamos de descargar unos juegos, pero tampoco salía propaganda, nos liaron y sí. Y al final perdimos un par de horas intentando jugar y no pudimos jugar a nada. Y acabamos jugando a este de las cartas. Mira, Pero pues sí. algo para jugar. Algún juego nos Ay, iría bien. yo tengo un amigo que está loco con un pingüino, hay uno que está en OpenGL, que es un pingüino que va así y tenés que ir haciendo que coma pescado, que se va resbalando en la nieve. Muy aburrido. Hay gente que le gusta mucho el pingüino ese. Pero yo me aburro un montón. Después hay otro para que vas matando pingüinos también. Que tiras como una bomba y haces chingue y cae del otro lado. Ay. ¿Cómo es del Linux? Pingüinos por Todos todas partes, pingüinos. Sí. Hay otro de tirar un pingüino. Que lanzas un pingüino. Tienes un bicho que agarra un pingüino y hace chung. Y entonces depende de cómo llegue al otro lado. Todos de pingüinos, ¿no? Los juegos del Linux. ¿Te acordás de Occam? ¿Lo conociste Occam? Tenía un montón de pingüinos, ¿eh? Okay. Sí. No. Ay, Occam. Tiene un montón de pingüinos. Igual sí, pero no me acuerdo del nombre. Bueno, entonces, para la gente que se quiere bajar, que se quiere pasar a Linux y no se atreve, ¿vos tenés algún mensaje, Jordi? Bueno, que es más el cambio que genera es más, no sé, parece más difícil de lo que en realidad es, porque igual hace unos años trabajar con Linux era hacer cosas escritas allí en blanco sobre negro y escribir un mogollón de comandos y para gente muy especializada, frikis. Pero que con un sistema operativo, no sé muy bien cómo se llama el que yo utilizo, Ubuntu, tenés una Ubuntu. distribución en Ubuntu basada en Debian. No, es que ponen nombre. Cuando Ah, el GNOME inicias, es el gestor de ventanas, ponen sí. nombre. El sistema de Y es. escritorio es el GNOME. Y, pero bueno, que visualmente es diferente, pero igual que el Windows. Y funciona mejor. Bueno, funciona mejor. No sé, no sé. Las ventanas, hay muchas ventanas y puedes poner allí tantas como. Y aparte hay como una cosa que puedes cambiar como de escritorios, me parece, o algo muy bien, ¿no? Que puedes abrir un mogollón de ventanas en un sitio y otras ventanas en otro sitio Tenés y no cuatro sé. escritorios, Sí. normalmente viene configurado con cuatro. Sí. Está bueno así porque puedes tener, claro, en un lugar estás trabajando una cosa, en otro lugar otra, en otro lugar otra. Y cuando tenés ordenadores que están encendidos mucho tiempo, pues en cada escritorio puedes ponerte lo que te interesa más. También eso yo creo que está relacionado un poco con el hecho de que los sistemas de marketing hacen que las empresas se dediquen a desarrollar aplicaciones que dan una solución integral a un problema. Entonces, cuando abrís el Dreamweaver, abrís el Dreamweaver y trabajas con el Con Dreamweaver toda la el tarde. Y no abrís más ventanas. Pero cuando trabajas con Linux, muchas veces abrís más ventanas. Haces una cosa con un programa, después haces otra cosa con otro programa, después haces otra cosa con otro programa. Y entonces hace falta más. Bueno, puedes tener como más diferentes setups, ¿no? Con lo que en un software más integral, pues ya lo hace dentro de la misma ventana el mismo software, que es que te lo tiene todo así ordenadito, pues en el Linux también pues te ordenas las aplicaciones como te gustan. Pero que lo pruebe todo el mundo y que ahora que lo han utilizado una semana ya lo saben utilizar igual que los otros programas que utilizaban. Sí, ¿verdad? Y sin tener que pagar. Pues sí. Y sin tener que mandarle nuestra información a nadie, que no queramos. Bueno, sí. Pues sí. Que si son cosas que la gente ha generado, mucho mejor que lo que generan compañías para el negocio y. Sí. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por tu reseña sobre entrar al mundo del software libre hoy en día para Nerdfiles.